Celina Sicutini, ¿cómo le va, Celina, tanto tiempo? Pero muy buenas tardes, con una temperatura acá de 31 grados a esta hora. ¿Qué quiere que le diga? No se percibe lluvia, ni una gota, ni un vientito en toda la semana. Esta mañana en el suelo santafesino cayó piedra, la zona de Bernardo Baigorria, toda esa zona ahí cayó piedra, ¿usted sabe? Debe ser que por eso refrescó anoche alrededor de las 3 de la mañana. Empezó a cambiar un poco el clima, sobre todo el vientito, era un viento más fresco, no producto del aire acondicionado. Empezó a cambiar el viento, pero bueno, hoy nos abandonó entre las 9:30, está ahí empezó a cambiar un poco más. ¿Qué tal trató el viento de este fin de semana, la tormenta bastante importante que hubo, por lo menos en la zona sur, ¿no? ¿Qué tormenta? Se pasó desapercibido acá la tormenta. En realidad hubo tormenta, a ver. ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo nos trata a nosotros? A mí me trata bárbaro, porque yo me llevo muy bien con las tormentas. Bueno, no cuento, acá hubo una serie de árboles caídos, ramas, todo eso. Le he preguntado a usted si en Santa Fe cómo estuvo. La Plaza 25 de Mayo quedó destrozada de tantos arbolitos quebrados, muchas palomitas muertas, muchos pajaritos. Pero aparte de eso, sí hubo cortes de cable en la intersección de J. Paz y 4 de Enero, lo cual hacía que los colectivos tengan que desviar por otras paralelas. Pero aparte de eso, la verdad no sé cómo estuvo el Parque Sur con la tormenta. Pero bien. Bueno. Uno abre todo, por más que entre la tierra, qué importa, qué refresque, no sirvió de nada, porque mientras llovía era peor la humedad que había aquí en Santa Fe. Estamos hablando tipo 12, 1 de la mañana. Perfecto. ¿Y cómo, escúcheme, qué cábala tiene usted para el partido de mañana, por ejemplo? ¿Cómo viene con las cábalas? Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Usted mira el partido? ¿Mira el partido usted? Sí, lo miro de costado, me ha enganchado trabajando, me ha enganchado cocinando. La verdad que no tengo ninguna cábala. Sí, el del sábado, que fue agónico, el viernes, perdón, no me acuerdo qué día vivo, tenía que hacer un mandado porque tenía que salir sí o sí, los supermercados, imagínate caer al supermercado. Usted es dueña de todo, es dueña de todos los odios de la gente del supermercado, ¿qué quiere que le diga? Bueno, yo iba como loca mala caminando por J. Paz, había mucha gente que estaba en Carribares, porque bueno, tenían que salir. Justo pasó un colectivo de Galvez, ciudad de Galvez, con el número 10 atrás, o sea que habrá sido el móvil 10, qué coincidencia. Y bueno, me encontré los penales en un supermercado de la zona. Pero lo peor de todo era que yo sabía antes, porque iba escuchando radio. Usted sabe muy bien que el que escucha radio es como que se entera antes de los goles, sí, que es que lo sigue por YouTube o por cualquier canal de cable. Ojo, también nos hemos dado cuenta que entre la televisión pública y TIC Sport hay una diferencia, hay un delay de algunos segundos, por eso creo que la mayoría que ve la televisión pública puede gritar los goles antes. Pero bueno, no sé, el fondo con la panadera, el chico de la carnicería, y el resto estaba adelante y medio como que empezaron a mirar que nosotros ya estábamos adelantados. Molestando a todo el mundo, tiene la palabra. Bueno. Puro abrazo. El chico me decía, no se mueva de acá, por favor, porque si va. Encima el locutor dijo Alemania, gol de Alemania. Sí, estúpido, sí, dijo eso, gol de Alemania. Pero bueno, en esos nervios que uno tiene. Los nervios. Realmente muy bueno, espero que mañana sea diferente, que ganemos fundamentalmente, que se gane después, a partir de ahí le digo qué sé yo, cómo se juegue, pero bueno, veremos cómo se da la situación. Dejó muchas frases, dejó picante el partido. Tenemos ahí Messi, no sé si ahí el 19, porque no sé ni cómo se pronuncia. ¿Cómo? El jugador número 19, porque la verdad no sé cómo se pronuncia. No, el que lo chufó dos goles fue eso. Sí, bueno, pero también el que le escupió. A ver, hay la imagen, porque hay una imagen que se viralizó, que en realidad él lo está mirando de costado, pero no se ve absolutamente nada. Se ve que está Messi de espalda, como que lo mira muy mal, pero la foto real, que esa la pasó justamente Space Sports, cuando comenta lo que había sucedido, justamente ya cuando le estaba dando una nota, se le dijo la frase, anda para allá. Anda para allá. No anda para allá, bobo. Bueno, sí, pero hay que hablar con propiedad también. Pero no, como son tafecidos, sí, anda para allá. Bobo, anda para allá. Donde el 19 justo escute. Entonces, esa es la imagen que impacta en realidad. Hay varias versiones, hay otra que dice que lo fue a pelear, otra que esto, que lo otro, otra que le fue a pedir la camiseta y cosas así, no sé. Varias versiones. Pero, y sí, lo que pasa es que en ese momento, encima que vos pasaste, me miraste mal y me escupiste, no está bueno, porque entonces como que te le respeto, entonces no pedía respeto, pero hubo apretada de los jugadores holandeses, inclusive hasta el último jugador que mete el gol. Viene más de la época de la dictadura, cuando ganamos la final acá, en el 74. Claro, con la diferencia que en esa época no podíamos ver todas las imágenes. No. Hoy, gracias a la tecnología, sí podemos ver de varios ángulos, bueno, lo que son las imágenes de FIFA, también de AFA, las imágenes de distintos hinchas, hace que uno pueda tener una galería de imágenes importantes. A ver, vamos a escuchar cómo dice, dice anda para allá, anda para allá, a ver, ¿cómo dice? No, dice para allá, pero yo le digo para allá, no puede. Ah, acá, mire, lo que hace la viveza criolla, como dicen, ya salió un genio ahí con un tema musical, con un pedacito. Supuesto, están las tazas, están las remeras, se la escucha, se la ve a justamente a Antonella, que viene hablando creo que con su cuñado, con el hermano de Messi, y detrás la madre con los chiquitos adelante, que alguien la enfoca, que también dice, anda para allá, riéndose, totalmente descontracturado, por supuesto. Claro. Pero bueno. A ver, Bolaño, sorpréndame. ¿Lo tiene o no lo tiene? Acá llegó el mate cocido. Bueno, mientras llegó el mate cocido, que está bien caliente, esta vez. Bueno, está cargando. No. Qué lenteja que estamos hoy. Está lenta la morada. Y bueno, puede ser. Mientras tanto, yo le voy contando otra información. Sí. Acá, ¿qué puede suceder? Bueno, mientras está el hermoso partido, todos entretenidos, un intento de fuga en el penal de Las Flores. ¡Apa! Sí, es un túnel que unía varias celdas, bastante prolijito. Estamos hablando que fueron dos túneles que unían tres celdas y estaban orientados hacia el exterior del penal, donde también la policía secuestró tres celulares en uno de los pozos. Muy chiquito, la verdad que da impresión que puedan pasar por ahí. Esto fue el viernes, justamente mientras la selección estaba jugando el pase a la semifinal. Un trabajador, justamente del penal de Las Flores, detecta un ruido extraño en uno de los pabellones y al revisar encontró este precioso pozo en una de las celdas. Se dio en el pabellón 1. Realmente bastante, digamos, buscando el momento justo como para poder avanzar, ¿no? Darse la fuga directamente, lo que justamente el celador del penal mencionó que hubo ruidos que no son compatibles a los habituales, por eso le llamó la atención, un golpeteo que se sentía constantemente, bueno, dieron justamente aviso a los superiores y al personal directivo, y el Goro, que es uno de los grupos que trabaja dentro del penal, se hicieron presentes, se comenzó justamente con la requisa en las zonas comunes y después en la postería. Bueno, ahí encontraron justamente un socavón, un túnel de 1,20 m de largo por 59 centímetros de ancho y 40 de profundidad con dirección a la lo que es celda aledaña, que es la 116. Eso fue lo que comunicó Gabriel Lextra, que es el responsable del servicio penitenciario. Tremendo. Bueno, le cuento que un hecho poco muy triste ocurrió ayer en Puerto Gaboto. Puerto Gaboto es la parte del río de Barrancas, acá cerca, 40 kilómetros, 45 kilómetros. un chiquito de Galvez desapareció en las aguas y lo están buscando. Desgraciadamente el cuerpito del chiquito no apareció todavía, ahí trabajando, digamos, cuerpo de buzos, todo lo que significa prefectura, digamos, una estructura bastante importante, pero desde ayer que están buscando su cuerpo de ese chiquito, que estaba acompañado de su papá y de un hermanito, desgraciadamente el chiquito se metió al agua y desapareció. Desapareció, estaba pescando, pero sé que sí. en un momento, digamos, uno a veces las criaturas, digamos, buscan, digamos, no sé si buscan el peligro, que buscan hablar de intención de meterse al agua, bañarse. Y bueno, desgraciadamente es una zona muy, muy, muy problemática ahí, porque son de pozos. Hay muchos pozos. Sí, por eso mismo. Tenemos por una eso bastante mismo. Todavía importante. No sé si no tenemos la grabación ahí, Bolaño, vamos, si lo podemos buscar después del informe policial, pero fundamentalmente lo triste es esto. Hasta ahora no ha aparecido este chiquito, su papá viene en Bernardo de Goya por la mamá de acá de Galvez. Y bueno, digamos, la situación es así, Galvez está muy, muy, muy golpeada por este tema, ¿no? Pero bueno. Parecido pasó acá en Santa Fe, no con un chiquito, sino con una pareja, cuatro personas que quisieron cruzar a la costanera este. ¿Se recuerda totalmente? Sí, bajo, cuando no había agua. Cuando no había agua. Exactamente, podés cruzar caminando. Ellos cruzaron caminando y a la vuelta pisan y había un pozo que realmente tenía 5 metros de profundidad. Bueno, justamente una de las personas que pasaba por ahí, que es el guardavidas, pudo sacar a una mujer, pero la mujer en el estado de desesperación pedía que saque al esposo. Bueno, al esposo no hubo forma de sacarlo. Por lo tanto, uno siempre dice, no sabe la profundidad que tienen esos pozos, que uno cree que son meros espejitos de agua y que no hay nada abajo. Es tremendo, porque así desaparece. Es como que lo chupa directamente al piso. Sí, desgraciadamente bueno, así. Es muy bueno, triste. Sigamos. Hablando de seguridad, dejó el cargo el subsecretario de Seguridad Pública, Edgardo Glavinich. Otra renuncia en el área de seguridad. Es un funcionario más que está dejando el cargo a causa del enfrentamiento con Ana Morel, la secretaria de confianza de Omar Perotti. Si lo que nos enteramos es que cuando estaba Zaín, Morel no ocupaba ese lugar. O sea que después de la gestión de Zaín, colocan a esta técnica, esta contadora, para manejar justamente lo que son las partidas presupuestarias para seguridad. Sí, realmente esta mujer tiene mucho poder, ¿no? Porque ha tumbado varios funcionarios ya. Hasta mismo, digamos, Rimoli se quedó en el molde en la palabra. Cuando le preguntó Puyaro que cómo era el tema con esta mujer, cuando fue al Senado, a la Cámara de Diputados. Sí, fue un desastre. Cómo se gritaron entre todos. Eso decía que no tenía problema que levanten la voz, porque ella se maneja así. Un grado de no entender, no interpretar. Bueno, justamente cuando se le había preguntado dentro de lo que es la Casa Gris, se arriesgó un apellido, se mencionó que era Morel, algunos mencionaban que su salida podía ser en poco tiempo, antes de fin de año. Bueno, y el ministro de Seguridad, Rimoldi, obviamente está viendo el desenlace a cierta distancia, podríamos decir, justamente porque los dos funcionarios fueron designados por el propio Perotti. Bueno, a Glavinich, el gobernador le había pedido justamente a ella Morel, y pero Morel ratificó en su cargo varias veces. Vamos a ver qué es lo que sucede antes de fin de año, porque... Mira, lo que está sucediendo antes de fin de año en Rosario es tétrico, sí. muertes. Hoy un ataque, concretamente una carta, dejaron ahí en la puerta de Televisión Litoral, que es Canal 3, T2, todo ese compendio de medios ahí, y unos tiros al aire tiraron, y bueno, y ya directamente están atacando los medios. Eso lo hicieron con Canal 5 hace un tiempo atrás, ahora lo hicieron con Canal 3. Bueno, y a partir de ahí, digamos que un poco uno ve que esta situación de Rosario no tiene límites ya, ¿no? Muertes. Hace un rato escuchaba un tiroteo, mataron a dos y un tercero estaba en el ECA ahí, realmente, digamos, en situación de extrema. Sí. Entonces, uno escucha a veces lo que significa fundamentalmente recordar a Perotti que iba a imponer la ley, que iba esto, que iba lo otro, y bueno, ¿dónde quedó eso, no? Sí, bueno, lamentablemente tenemos que seguir diciendo, bueno, esa campaña no se cumplió y cada vez suben más. Lo que pasa es que es triste tener que contar personas. Sí. Selina, si hubiera sido alguna campaña que iba a hacer un camino de tal lugar y no lo hizo el camino, está bien, perfecto, es una promesa, claro, es una promesa de campaña, pero aquí está hablando de vida y de muerte, desgraciadamente, es el tema. Pero él fue el precursor de en esa promesa de campaña. ¿Qué hubiese prometido? Ni educación hoy puedes prometer por la barbaridad que hicieron ahí. Estuve leyendo un informe, pero lo podemos pasar mañana porque la verdad es de un director de un colegio aquí en la provincia de Santa Fe que escribe una columna de opinión en Infobae. La verdad está muy interesante de cómo se destruyó el sistema educativo Santa Fe. Y no solamente por la pandemia, sino por la resistencia, la no resistencia. El pasar a como de lugar, no importa cómo llegues, con tal de que no dejes en el camino. Eso lo podemos, si quieres, desarrollar mañana. Perfecto. Lo que es el nivel educativo santafesino, creo que hoy, dentro de las evaluaciones que se toman en lengua a nivel nacional, la provincia ha quedado muy por debajo de lo que venía teniendo en puntuación. La verdad que es lamentable. Bueno. Es lamentable sobre todo para los chiquitos que empezaron en pandemia, que no sabés cómo van a retomar hasta terminar su séptimo grado, aquellos que en pandemia pasaron al secundario, aquellos que terminaban y que no sabían con qué se iban a encontrar en el nivel universitario o terciario, que también los agarró la pandemia en ese medio. Sí, yo digo que es preocupante todo, es preocupante todo. También es preocupante también lo que se... Parece ser que esto ojalá no vaya a mayores, ¿no? Pero ante la suba de casos de COVID, Salud pide más que la población se vacune. Bueno, eso por un lado. Yo no sé, ya se han dado casos, han fallecido, gente fallecida. Esto, sí, digamos, hay una persona de 70 años, creo que tenía algunas dosis. A ver, acá hay que completar esquemas, Américo. Bueno. Es como hacemos con los chicos, a medida que vos vas entrando a la escuela, que te piden el carnet completo de vacunas, lo mismo tenés que hacer vos con tu vida. A ver, tenés que vacunarte contra la gripe, contra la neumonía, siempre y cuando estén dentro de los grupos de riesgo. Tenés que aplicarte las vacunas correspondientes al calendario nacional. No te duermas, porque ahora ya no estamos más en pandemia. Estamos en pandemia, pero está mucho más flexibilizado. Hubo muchas mamás que no vacunaban a los recién nacidos. Sí, no, desgraciadamente está pasando algo muy raro, fundamentalmente con la vacunación de los chicos. Más allá de los grandes, que somos conscientes, no queremos vacunar o no queremos vacunar, o la canchereamos. Yo la canchereé con la quinta dosis. Mañana voy a tener la respuesta. Bueno, pero está mal. Bueno, por eso le digo, la canchereé, tenía que vacunar hace ya más de un mes, no me fui a vacunar, voy mañana. Fui la semana pasada, no había vacuna, llegan mañana, así que mañana primero me caigo al hospital, ¿no? Pero concretamente no es responsabilidad del hospital, que yo no me había vacunado antes. Exactamente, bueno, claro, empecemos con la responsabilidad de cada uno. Sí. En su momento, como hablábamos de la responsabilidad social, la fiesta clandestina. Y nunca me voy a olvidar este joven que había venido de Estados Unidos, que vino contagiado, se fue al cumpleaños de 15 de su prima, y murieron sus dos abuelos, uno de los casos más complicados que hubo. Porque él se fue igual, si era el cumpleaños de 15, y son todos inimputables. Y sus dos abuelos fallecieron de COVID. Sí, muchos casos, hubo muchos casos. Imagínate la alegría en esa familia, lo que habrá sido. Bueno, la irresponsabilidad está en todos. Pues en el chico este que viene de Estados Unidos, que no se encerró, que quiso seguir disfrutando. Bueno, también los padres que permitieron esta acción, que vayan al cumpleaños. los familiares, que también le dijeron, dale, que veníamos festejar, total, está todo bien. Bueno, hay un grado de responsabilidad en todo. Miren, en esos dos abuelos, que seguramente no estaban vacunados porque no había, recién comenzaba el COVID. Y gente mayor que... Bueno, por eso todos tenemos el grado de responsabilidad. Es lo mismo que decir, bueno, yo no le tengo miedo al COVID y voy a pasar la lengua en el asfalto. Sí. También hubo muchos casos así, creo que hubo un youtuber que hizo como un viral de pasar la lengua por un inodoro y terminó muriendo de COVID también el chico. Y vos decís, y murió. Hubo una joven brasilera que también no tuvo problema de reunirse con amigos en un chat, todo muy lindo. Después tuvo, las últimas imágenes de ella fueron videos mientras estaba internada, decía que le estaba pasando muy mal, que tenía mucho miedo y murió. Pero es como que a nadie le importa todo lo que pasó, total ya está en el olvido, tiene una fragilidad neuronal bastante importante. Bueno, se vieron las paritarias, la segunda ronda de paritarias, así que veremos esta semana qué es lo que pasa. En el caso de los municipales, recién esta semana va a ser la primera ronda, el primer encuentro. Esperemos que a ver qué es lo que pasa con los municipales y los comunales, pero en el caso de la provincia, ya está en la segunda. Ahí los maestros hablan de un 20%. ¿Qué opino? Sí, no, acá es todo minuto a minuto. Hay que ver qué es lo que charlan en paritaria, porque después también salen a mentirte con descaro. Los ministros cuando hablan de, pero en cuanto a la extensión de las clases, que dijo la propia ministra, esto es una FIP, esto se firmó en paritaria, se dicen una cosa pero hablan otra, entonces por eso decimos tenemos que esperar minuto a minuto. Sí, también cuando termina la paritaria algunos dirigentes sindicales están diciendo que son victoriosos y realmente en los papeles cuando cobran el sueldo los muchachos se miran uno al otro, ¿no? Es así. Después te salen con honrar la palabra, pero no, vos sabés que tendríamos que hacer el año próximo un ranking de las frases más conzas, por no decir de otra forma, que nos han dejado, bueno, la pandemia, el ministro de Trabajo, el ministro de Educación, hay varios, la de Salud, ¿se acuerda el falso vivo? ¿Se acuerda cómo le decía Grandinetti? Qué bueno eso del falso vivo, y yo quedaba pintado al óleo. ¿Cómo que un falso vivo? Bueno, así mis horas. Bueno, una importante para aquellos que están en la administración pública, el 23 y el 30 asueto para los trabajadores de la administración pública, así. ¿Pero no, el sábado el 30? No, pero déjeme terminar, no cualquier empleado de la administración pública, es el gobierno nacional que así lo dispuso y decretó esos dos días como no laborales en el marco de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. ¡Ojo! Oh, hay que esperar a ver qué dice Omar, porque el año pasado estábamos recordando que no hubo sueto. Pero bueno, pero el 23 y el 30, ¿no es sábado? ¿Qué sabes que no sé? No, me parece que es viernes. ¿Qué año? No, el 24 es sábado. ¿23 es viernes. El 23 es viernes. Ah, bueno, mira, y los presidentes comunales, algunos no van a querer hacerlo, ya me lo veo venir. Ah, bueno, este problema de cada uno. Acá yo lo único que le digo es lo que está en el boletín oficial. El gobierno nacional así lo dispuso, pero ahora hay que esperar a ver qué hace Omar Perotti, por supuesto. El decreto es el 820/2022. Aquellos que tienen alguna repartición nacional, el de NACOM, no sé, ahora no me acuerdo de ninguno. Sí, acá ellos tenemos un funcionario solo de la CON, un funcionario tenemos. Bueno, pero tienen las oficinas de ANSES. O sea, sí. Que ANSES va a trabajar mediodía, no va a trabajar, porque hay asueto. Ajá, bueno. Es una buena noticia para los muchachos, mis presentes, que trabajan en ANSES. Así es. Mala. Bueno, usted así que no... Nada más por el momento. Bueno, nada más. Nada más. Demasiado mucho. Pero escúcheme, hay un sistema nuevo que no me pasó este chico dato, ¿cómo se llama? Que el Senado va a implementar ahora un sistema informático nuevo para que usted tenga la información ahí en el momento. Los podcasts. Ajá. Sí. Pero eso para escuchar, no un sistema. Bueno, para escuchar, parece que no quiere que le escuchen a usted, va a mandar directamente al Senado las cosas. No, porque eso son las sesiones o las visitas guiadas. No se crea que están avanzados en Senado. No lo crean. No todo lo que brilla es oro, recuérdelo. Bueno, mañana no vamos a estar, Selina. Usted sabe que mañana yo me siento en el sillón, no miro a nadie, estoy solo con... Yo le iba a preguntar, ¿y por qué? ¿Cuál es el motivo? No, por supuesto, ni usted, si quiere salir, salga, no le pata. No, a las 5 largue usted. Totalmente. No, en vez de... ni Bolaño va a estar acá. Así que... Pero por supuesto, bueno, escúcheme, por eso. Yo ya sé, hasta ahora dio resultado. Dio resultado. El hecho de que mi esposa se quede entre la pieza durmiendo la siesta, funcionó hasta ahora, funciona perfecto. En un momento dado dijo, ¿puedo salir? Me van a meter preso. ¿Puedo salir? Sí, a veces el gol Messi justo pude ir al baño y volvió a vuelta la pieza. Así que, pero ella... No me haga decir lo que estoy pero pensando. Pero escúcheme, si ella está de acuerdo, ¿qué quiere que le diga? Ella dice que sí está. Pero le está diciendo, puedo salir, pero vos sabés cómo salgo yo. Bien implementado un sistema de baño soportátil para mañana, ¿eh? Pero no, lo mato si quiere hacer eso, bueno, lo mato. Bueno, y yo solo ahí como loco malo, y lo único que tengo un contacto directo a través de WhatsApp con mi sobrino, Luciano, uh-huh. Con Luciano, que constantemente vamos analizando el partido. Eso no hay cábala. Por WhatsApp, no. Esa es la cábala mía, las dos cosas. Mi señora la pieza, durmiendo la siesta, y Luciano y yo manejándonos por WhatsApp. Por ahí levantamos el vuelo, empezamos a decir cosas, ¿por qué no lo pone este? ¿Por qué esta? ¿Qué lastre? Y por ahí. Así, esas son las... ¿Usted cree que esté durmiendo o no durmiendo en la siesta, su esposa, si influye en algo, en el desempeño y cómo practican esos chicos a millones de kilómetros? Pero por favor... El primer partido tenía que viajar a Santa Fe y tenía que llegar a las 7 de la mañana. Voy a mirar el primer tiempo, dijo. ¿Para qué? Hicimos 3 goles y no cobraron ninguno. Ni me acuerdo qué hice. Pero qué manera de vivir en el pasado, hombre. ¿Sabes cuál es mi temor mayor para mañana? ¿Sabes cuál es mi temor mayor para mañana? No es el arquero, nada. El martes 13, ese. El mañana es martes 13. A mí me ha ido bárbaro los martes 13, bro, la pucha. Cierto, usted se casó un martes 13, ahora que me acuerdo. No me acuerdo. Fue un 16, cállese, si no sabe. Fue un 16 de diciembre. No fue el 23 porque había suelto. Ya estamos para festejarlo. Ya estamos pocos días, el 16 de diciembre, mire usted. Lo que me llevo la festeja y después me divorcio, no es ridículo que es. Como algunas festejan los divorcios, por eso le digo. Bueno, pero eso pasó hace mucho tiempo y creo que yo me acuerdo. Bueno, le doy saludo a Tommy, que Tommy debe tener varias cámaras mañana. Ay, me están celebrando, chicos, está haciendo hasta el 23, hombre. Pero no van, me como un sandwichito y me voy a dormir, estoy muerto. Claro. Bueno, lo mejor para ustedes, Selina, disfrute mañana del partido. Nos reencontramos el día miércoles a partir de 17 horas. Gracias. Quedamos así. Buena jornada. Hasta mañana.